cuando vuelve. Qué mala persona. Ese ponelo. Entre todas las palabras, entre todas las miradas, entre tantas y ninguna dirección, vuelvo a ser. Regresamos desde la tanda. Es el tercer bloque, como todos los miércoles, en este horario. Se acerca gente de la multisectorial Punilla para poder charlar de lo que vendrá mañana en la Asamblea de la Plaza y cómo siguen las acciones. Y para ello hoy la tenemos aquí nuevamente a Titina Romero. Hola Titina, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien, ¿vos? Muy bien, aquí mirando también cómo se va moviendo el contexto aquí en el pueblo. Ya se acerca la Semana Santa, pero nosotros no podemos salir del tema que tenemos la asamblea como todos los jueves, por más de que nos encontremos con turistas mañana, posiblemente con algo también de gotitas de lluvia, porque está pronosticado lluvia, pero hay que juntarse y hay que expresarse. Hay que juntarse, por supuesto, que no nos pare la lluvia, que no nos pare el frío, ya vamos a conseguir dónde pasar el invierno. Pero bueno, esto está en vista también. Sí, mañana nos juntamos, como todos los jueves, a las 20 horas en la plaza. Invitaremos a algunos turistas que vengan y que podamos seguirnos organizando y viendo esto que está pasando. Es muy terrible, es muy terrible. Hay muchos jubilados que están muy mal, muchos que también lo votaron y todavía piensan darle tiempo y creen que el tiempo nos destruye, en las manos de esta gente nos destruye. Esto es lo que hay que tener conciencia de lo que está pasando. Mira, yo estuve militando en la calle y una jubilada me dijo, no voy a recibir la foto de Massa en este tiempo. Yo sé que tenemos mucha autocrítica que hacer con respecto a Alberto, a Massa, todo eso, pero nunca estuvimos en la situación que estamos hoy. Y esta jubilada me dijo, yo no lo recibo y estoy esperando que explote todo. Lo que yo le pude responder es que vos también estás adentro. Uh-huh. Y estamos todos adentro. Sí. Y la represión que están haciendo con la gente que protesta, con la cantidad de gente que está quedando en la calle, que la están dejando sin trabajo, es muy, muy peligroso todo esto, es muy peligroso. Y yo creo, Ale, que la calle es el único lugar donde se ganan las luchas. No hay otro lugar. Igualmente, Titina, antes de seguir, recordemos que la calle es de todos y que se eviten las manifestaciones de gente desde arriba de los autos o caminando hacia las personas que se juntan en la plaza. Porque la plaza es un lugar público donde la gente se puede juntar a manifestar, se puede juntar a tomar mate y no hay por qué insultar. Así que, por favor, a la gente que pasa en auto, que yo sé que lo siguen haciendo, porque yo estoy, a veces no estoy en la asamblea, pero estoy en la plaza con mi hija y no se insulta desde arriba del auto ni se toca bocina. Son muy cobardes. Claro, no, porque aparte de ser cobardes, traten de ser medianamente respetuosos, porque no saben lo que se está hablando en el lugar. Y si no bajen del auto, pregunten qué se está hablando, porque me parece que también están como engañados en cuanto a lo que está pasando con la multisectorial Punilla. Creo que se creen que esto es un golpe de Estado desde no se sabe dónde hacia el gobierno de Milei. No, acá lo que se está haciendo es conversar la situación de mucha gente, no solamente de acá del pueblo, sino de la zona. De la zona, estamos nosotros, somos Punilla Centro, está Punilla Norte, Punilla Sur, y estamos ahí tratando de manifestarnos, aparte de que por nosotros, por los jubilados, por los niños, por la gente sin trabajo, es por ellos, por los que están insultando, que vengan y debatan. ¿Por qué no vienen a debatir cuando estamos en la plaza, en vez de hacer la cobardía de insultar desde uh-huh. lejos? Uh-huh. Yo creo que bueno, los invitamos, vamos a hacer una jornada también esperando que haga un poquito más de frío, de torta frita, de guitarras, y ya tenemos los los artistas que van a tocar la música, una jornada de abrazos, no importa de dónde venís. A nosotros no nos importa eso, estamos todos para en un solo camino, que es el camino de tratar de que esto de una vez por todas se aclare, que no haya más despidos, que actúe la CGT, que actúe la CTA, que todas estas cosas que como ciudadanos esperamos que ocurran. Bueno, al igual de lo que pasó el domingo, ustedes se presentaron en varios lugares como asamblea multisectorial. Sí. Primero fue en la plaza, en la plazoleta de la memoria, luego fue aquí en la biblioteca, algunos después se fueron a Cosquín, a San Esteban, a Córdoba. Hay que visibilizar lo que está pasando, y la única forma de visibilizarlo es públicamente. Totalmente. Porque yo entiendo la gente que reacciona a través de las redes sociales, del WhatsApp, de los grupos, los debates, cuando se dan en ámbitos electrónicos, primero que se pierde en el hilo conductor, porque es muy difícil entre tantos mensajes poder seguir una idea. Y ya que se puede, aquí todavía estamos con posibilidades climáticas, sociales, juntémonos a debatir. Tomemos esta posibilidad que da el vivir en un lugar así que todavía se puede, porque si nosotros estuviésemos por ahí en Capital Federal sería más difícil, las distancias son más cortas pero son más complicadas. Acá se puede, si uno no puede venir porque no tiene plata para el colectivo, avise que por ahí alguien que pasa por su casa lo puede traer, igualmente también lo puede llevar. Siempre va a haber un espacio para poder hacerlo, un mate para poder compartir, una torta frita para poder comer. Y bueno, esto va a ser siempre los jueves en la plaza, por lo menos hasta que la resistencia siga firme, va a ser siempre. Sí, yo lo que creo que lo que pasa es que los debates por WhatsApp, que a lo único que llevan es a las divisiones. En este momento no nos podemos dividir, en este momento tenemos que sumar. Yo no acuerdo con los debates así de esa manera. Me parece que lo importante es poder generar el pensamiento del otro mirándote a la cara, mirándote a los ojos, abrazándote después que termina el debate, porque mucha gente termina enojada y no se ve más y se borra de los lugares, ¿viste? Sí. Esto es lo que pasa también. Bueno, también quería comentar que vamos a tener un espacio acá en Radio La Minga, los días sábados, de 9 a 11. El programa se llama Nos Escuchamos para Hacer Voces. Buenísimo. Esto se eligió en una votación que estábamos en la plaza. Nos escuchamos para hacer voces. ¿Esto va a ser a partir del...? El 6 de abril. El sábado que viene, este no, el otro. El otro. Y lo importante de esto es que se formaron distintos, o sea, dos personas por sábado distintas. O sea, cada una viene con su impronta, cada una viene con su historia. Bueno, eso es lo que me parece que es lo que puede llegar a surgir. Está bueno que se pueda hacer en la radio, porque también el debate se puede dar a través de los teléfonos, se pueden hacer llamadas telefónicas, y la radio tiene la oportunidad de hacer una radio con toda la tecnología y todo a disposición de las personas que hacen radio. Tiene la posibilidad de ser escuchada en todo el mundo, la transmisión, a través de la página que es www.radiominga.org.ar. La persona que esté, por ejemplo, en Carlos Paz, la persona que esté en Rosario, Entre Ríos o en el Congo belga, ahí también puede, que no es más belga el Congo, es Congo, país Congo, en Buenos Aires, donde quiera, puede escuchar y a la vez puede mandar su mensaje a los teléfonos de ustedes que están acá, se pueden mandar audios, son dos horitas que van a tener y ahí va a ser un lindo lugar para poder debatir. Sí, totalmente, bueno, ya incluso yo empecé a mandar ya la dirección como puedan entrar a la radio, así que no, bien, creo que va a ser bueno esto y que mucha gente nos va a acompañar en esto. Creo que hay muchos que están incluso apoyándonos. Yo he mandado mucha información a otros lados también de lo que se está haciendo acá. Y ¿sabes una cosa, Ale? Esto que pasó el domingo me hizo acordar mucho a la lucha de Ongamira Despierta. Cuando estábamos nosotros... Mira, decíamos, hay que ir a tal parte, hay que ir a tal otra, y todos estábamos, todo en el lugar, aunque sean dos, con una bandera, una mira despierta o lo que fuera, viste, no a la mina, no, sí, estas cosas de esa lucha, ¿no? Y esto que pasó el domingo también, estaba un grupo, estaba en Cosquín con nuestras banderas de la multisectorial, otro grupo estaba en Córdoba con las banderas también, y bueno, acá estuvimos cubriendo, vos nos viste, estuvimos cubriendo distintos lugares. Yo traje una poesía que es la que leí ahí. Muy bien. De Hamlet Lima Quintana, si me das el espacio. Por supuesto. Para leerla. Esta es Cielo Blanco, es... bueno, la poesía es de Hamlet Lima Quintana, Cielo Blanco. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando o si un perfil de sombras me acunaba en tus brazos, pero entré en esta historia con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando, me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores, mírame a tu costado, mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado, mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo, mi corazón te crece cuando extiende las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche amanecí llorando o alguna paloma se me murió de espanto. La vida que ha esperado tanto es el cielo que crece sobre tu pañuelo blanco. No quiero que me llores, mírame a tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. Gracias, Titi. Y como objeto final, déjame agregar algo. Yo los veo a ustedes juntarse, los vi manifestarse el otro día. Hay que tratar de que se arrimen adolescentes y jóvenes que por ahí fueron los que más votaron al gobierno actual. Vengan a escuchar los por qué y saber que también uno al elegir un presidente puede estar equivocado y vale la pena reflexionar y entender que se pueden equivocar, pero para no cometer el mismo error hay que entender la historia. Vamos 40 años de democracia donde ha pasado de todo. Esto no empezó antes de ayer ni en el 2001 cuando el país se desplomó. Así que se pueden acercar, están abiertas las puertas de la multisectorial Punilla e inclusive también la de aquí de todas las mañanas con Sofi, con Emiliano, con Cintia, con la negra Esther. Los esperamos a que puedan debatir con nosotros también esto que nos está pasando. Sí, aparte otra de las cosas que se ve como muy peligrosa, nos quieren borrar la historia, nos quieren borrar la memoria. Vos viste lo que está pasando con el CCK. Por suerte yo pude visitar el CCK, recorrerlo todo, pasar horas ahí adentro, sí, antes de que esto... Primero lo desmanteló Macri y ahora le quieren cambiar el nombre. Ya va a aparecer un shopping, sí, en un lugar así. Nos están queriendo dejar sin historia. Sí, sí. Esto es terrible que nos llegue, que nos pase. Se tienen que enterar de la historia los chicos. Tiene que la escuela también retomar el tema de empezar a hablar, de contarle. ¿Vos viste cuántos videos hay de escuela que han hecho actos y que han hecho incluso secundaria, viste, que han hecho actos, sí, y todas esas cosas con respecto a eso? Es ir recuperando esto. Y me dio mucha alegría y esperanza ver qué cantidad de jóvenes marcharon en Buenos Aires. Titi, mañana a la nochecita, a las 8, en la plaza. Mañana a las 8 en la plaza, los esperamos a todos. Traigan el mate, traigan las ganas de juntarnos y de abrazarnos. Necesitamos tanto en este momento abrazarnos todos. Gracias por venir, Titi. No, al contrario, gracias a vos por el espacio. Separamos, Sofi, con